Ser Metal presenta Inyectando Metal, Metal Nacional e Internacional. Conduce Norberto Fernández. Bienvenidos. Inyectando Metal, la dicta en aire. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 142 para Inyectando Metal. En la conducción y puesta en el aire, Norberto Fernández. Programa que estamos realizando en vivo desde FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, el día lunes desde las 21 horas. Programa que además de realizarlo en vivo para FM Ser Metal 99.5 y también compartiéndolo a través de la página de transmisión de la radio fmsermetal.radiostream123.com, es grabado, está siendo grabado a la par de que lo vamos realizando en vivo, del cual queda una grabación para luego pasarla a compartir con las radios de colegas, amigos que nos permiten llegar a otros lugares con este programa. Un placer para quien les habla mencionar los días, horarios y página de transmisión de cada radio y el lugar de donde están transmitiendo. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonteradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Siguiendo el día martes a las 14:30 horas, vamos nuevamente, martes 14:30 horas a través de Choice Radio en choice-radio.com.ar, Radio de Cava, martes 20 horas, ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Martes 22 horas en FM T-Rock 94.5, Radio de Chosmalal, provincia de Neuquén. Miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y a través de la página fmsermetal.radiostream123.com, radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles, 14 horas, FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles, 15 horas, en Potenciados Radio Sur Argentina. Desconocemos si sigue en funcionamiento este canal de transmisión, pero bueno, igualmente vamos a mencionarlo. Miércoles, 15 horas, a través de seno.fm/radio/potenciados-radio-sur-argentina, radio de la ciudad de Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro. Continuamos con la mención, las menciones de las radios que nos permiten llegar con esta propuesta radial. Miércoles, 16 horas, en metalargentumradio.com.ar, Radio de Cava. Jueves, 20 horas, en electraradio.com.ar, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Regresando a salir por esta página en marzo, dentro de poquitos días nada más. Quizás el próximo programa comience nuevamente a salir por electraradio.com.ar. El viernes a las 15 horas, horario de Argentina, a través de metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes, 17 horas, en templariaradio.com, radio de Salto, Uruguay. Viernes, 18 horas, en ginebrasradio.radio12345.com, radio de la ciudad de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Volviendo a salir en marzo, también a través de oxiradio.com.au, radio de Sydney, Australia, el día viernes a las 18 horas. Sábado, 12 horas, en Radio Net 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, radio de la ciudad de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Sábado, 21 horas, en avanzadametallica.net, radio de República Dominicana. Volviendo a salir en marzo, también con nuevo día y horario, en FM Opción 98.9, radio de la ciudad de Buenos Aires. El día domingo a las 23 horas. Recuerden que este programa es compartido y alojado en la comunidad de programas y también de difusión de bandas llamada latidosdelmetal.blogspot.com. Estamos gestionando por ahí también para poder llegar a otros medios de comunicación. Este programa generado acá en San Martín de los Andes no tiene costo alguno para emitirlo a las radios que así lo requieran. Nos pasan la forma de contacto y con muchísimo gusto vamos a estar compartiendo cada grabación de cada programa realizado. Así que vamos en búsqueda de otros medios, sumar más medios para la salida de Inyectando Metal. Vamos a comenzar este programa hablando musicalmente de esa parte con el artista Ángel de Metal haciendo el tema Infierno al contrincante junto a el vocalista de la banda Calibre Cero, Ricardo Lázaro. Después vamos a estar presentando esta banda llamada Aladia, con H final. El tema es Fuego en mi interior. Gracias, esto es Inyectando Metal, programa número 142. Se dan cuenta, se ponen de cabeza buscando una respuesta. La fórmula que pueda llevarlos sin titubear para alcanzar el triunfo y en la cima siempre estar. Las apariencias valen más que todo lo que sepas. Cuanto corras, nunca alcanzarás la meta. El secreto para muchos es estar tras el puntero y en el momento justo poder tirarlo al suelo. Arrasar, destruir, cegados por la luz que piensan es el final. Arrasar, destruir, no importa cómo lleguen, lo que importa es llegar. Arrasar, destruir. Pelean, creen que todos son rival. Arrasar, destruir. Mejor mantente lejos, pues te van a lastimar. por conciencia de vivir sin señalar. Que cada quien es libre de pensar y de actuar. Que no dañar a nadie más tampoco el de dejarme ser amigo del amigo y un infierno a complicarte. Abrazar, destruye. Encontré la paz en mí, quisiera ver el color de la ilusión. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 142. Nos acompaña en el fondo musical la banda Che Güelche, el tema Constancia. Respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón, decides bravos los que... Le enviamos saludos a Fabián Sotelo del programa Saga Voces de Metal de FM El Dorado, Misiones, que está en la sintonía. Nos comenta que está cocinando unas milanesas para la cena. Bueno, cuando estés por comer, provecho. Así que, buen apetito. Acá disfrutando de unos mates acompañado de tortas fritas hechas por las manos de mi madre. Como al principio, no cari- Aprovecho para enviarle un saludo para Olga. Saludamos a Antonella, a Joaquín y a mi hermana Olga, seguramente, bueno, si todavía se encuentra ahí junto con mi madre, le envío un saludo también, si no, el saludo fue igual. Así que también aprovechamos para saludar a José, mi hermano, que como cada día lunes está sintonizando la radio. Continuamos con más música en Inyectando Metal. Vamos a ir con la banda Amhortec, con H, ¿no? Amhortec y X final. Nombramos, deletreamos, digamos, las bandas por ahí. Alguien quiere buscar más material de estas bandas o de esta banda o de otras, ¿no? Así que por eso hacemos la aclaración de cómo se escribe la banda. El tema es Esclavos por Herencia. Después vamos a ir con una banda llamada Ángeles Caídos. El tema es Víctimas de tus sueños. Inyectando Metal. Un programa realizado con mucho amor. No! Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. lunes 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Escucha Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández. Acordate, lunes 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 142, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Se nos adelantó, un tema ahí que no lo habíamos anunciado, de la banda Obtundation. El tema es A Través de los Ojos de la Devastación. Esta banda es de Perú. Vamos a presentar otra banda que conseguimos información de dicha banda. Somos Mortal, banda de heavy metal de Mar del Plata, Argentina. Presentamos un adelanto del disco con el nombre Exterminio. Está compuesta la banda por Daniel Alejandro Ali en voz, Juan Manuel Rica en guitarra, en otra guitarra Cristian Luna, Lautaro Barros en batería y Leandro Flores en bajo. Vamos a presentar de esta banda el tema Doctor Jekyll. Y después otra banda que vamos a estar presentando llamada Ira Regia. El tema es Infierno. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. En un caos existencial, todo se desenvuelve. Doctor Jekyll, Mr. Hyde, vive en mi casa. El insigne doctor quiso ocultarlo. Evidencias lo quemó. Malicia en su bondad y el instinto de matar ya hacía cada intención. Doctor Jekyll es perverso y es esclavo de su sombra. Yeah. Proyectando Metal. compartiendo música en nuestro idioma. O el idioma que entendemos. Por ahí algunos les gustará que se comparta música en el idioma que uno entiende, pero yo hasta por ahí coincido con ese pensamiento, porque la música no tiene idiomas, así que es cantada o no sé, en otro idioma, pero la música es un idioma universal, único. Si se canta en varios idiomas y no en el que únicamente uno comprende, está bueno también. Ahora hay tantísimas formas de llegar a entender lo que significa una letra en otro idioma que no sea el que maneja uno o que conoce, pero no quiere decir que porque esté cantada en otro idioma no me va, no la escucho. O sea, cada uno con su cada cual, ¿no? Y para romper un poquito con eso de que solo escucho lo que entiendo, como una vecina una vuelta me dijo, esa música es puro ruido, es para adolescentes. Gracias, vecina. Adolescente yo, no, tengo un par de años encima. Siempre queda grabado esas palabritas, ¿no? Quién sabe, cada uno tiene derecho y es para eso se hizo la voz de o poderse expresar, ¿no? Con otra persona, aunque por ahí uno no coincida con lo que se te dice, pero bueno, cada uno con su cada cual. Me nació esa frase en el día de hoy. Cada uno con su cada cual. Que cada uno interprete las cosas como quiera. Sentirse libre en todo sentido es lo más importante para cada ser humano, ¿no? Así que cada uno que piense como quiera tiene la amplia libertad de bueno, se me fue la idea. Vamos mejor a la música. Quería decir con esto, para no pasar y para que después nos tilden de que me va y me viene, ¿no? Que nos tilden de solo pasamos música en un solo idioma. Y no pasamos otra porque no la entendemos en cuanto a lo cantado, ¿no? Pero si yo te pongo una banda que hace solamente instrumental, ahí sí no vas a tener inconveniente en entender, ¿no? Si uno se guía únicamente por lo que se canta o simplemente por la melodía de cada canción, que obviamente es pensada y realizada y llevarla a la ejecución por cada banda, cada intérprete, que no es cosa de me siento en un minuto y lo realizo. Esto tiene un trabajo impresionante detrás. Así que yo comienzo a valorar eso. Siempre valoré eso. No es que ahora estoy valorando esa parte, sino que una persona que se dedica a componer una melodía, una letra, sea en el idioma que sea, es válida. Así que por ahí escuchamos aberrantes músicas. Bueno, no es mi caso, no me pongo a escuchar otros estilos musicales, sino que me aboco a esto que he elegido propiamente y sin ninguna introducción de nadie. Nadie me dijo: tenés que escuchar metal, tenés que hacer un programa de metal, tenés que poner una radio al aire de metal. Nadie. Quien aliente este programa, buenísimo. A quien no le guste, buenísimo también. Lo realizamos porque en algún momento se suman amigos a realizar bloques. No lo contamos en todos los programas para realizar dichos bloques, pero cada tanto vamos sumando, o por ahí cuando viene algún amigo a compartir con nosotros este momento que elegimos el día lunes de 21 a 23 para realizar este programa. Podríamos hacer y cansar toda la semana realizando un programa. Yo creo que una sola vez a la semana es suficiente para quien está hablando en este momento. Así que vamos a la música mejor. Eso es el condimento de cada programa, más allá de lo que se pueda llegar a hablar. En este caso recalcamos con el tema de si se canta en japonés, en inglés, en finlandés, en qué sé yo, tantos idiomas. Pero el idioma único es la música. A eso nos abocamos, a querer compartir con el oyente, con el habitual y con el que se está sumando en este momento a este programa. Y complacer no se puede complacer a todo el mundo con los gustos. Después tenemos gente que por ahí son nostalgiosos, que escuchan siempre las mismas bandas, los mismos temas, y bueno, cada uno con su cada cual. Así que vamos a continuar, digo, bien, ahora con la música. Vamos a ir con esta banda llamada Claustrophobia. El tema es Stranger Things Fights. Después la banda Da'at. El tema es No Rage, No End. Inyectando metal. Un programa con pasión por la radio, respeto por el oyente y pasión por el metal. Let's go! Sentando Metal. Pianos en Sermetal, más 549-297-243-1667. 99.5 FM Sermetal, la radio del metal. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 142, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal. A su vez, está siendo grabado para luego compartirlo a lo largo de la semana en las radios que nos permiten llegar con esta propuesta. El día martes a las 12 horas en demontreradio.com.ar, martes 14:30 horas en Choice Radio a través de choice-radio.com.ar, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, que en estos momentos me había olvidado de comentarles, en estos momentos Inyectando Metal está saliendo en otros horarios y días en ladosalvajeradio.com. Le enviamos un saludo a Ariel Rena, quien dirige esta radio allá en Mendoza. Y charlando nos comentaba que por el momento no está saliendo en el horario habitual del día martes a las 20 horas, regresando en marzo. Martes 22 horas a través de FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 horas. Alguien me preguntaba si podíamos poner otra reiteración en FM Ser Metal en otro día, otro horario. Bueno, lo vamos a analizar, puesto que estamos reservando lugares de programas que están de vacaciones y todavía no han vuelto con sus propuestas, y estamos reservando ese espacio. Si en el lapso de 2 meses aproximadamente no tenemos bueno, en algún horario o día, bueno, hay varios espacios disponibles en la radio de programas que han prometido volver y bueno, todavía seguimos esperando el regreso. Vamos a tratar de ubicarlo también en otro horario y otro día. Habitualmente sale los días miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas por FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal punto Radio Stream 123.com. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9. Desconocemos si aún sigue funcionando la radio, quisimos chequear a ver si estaba en funcionamiento y no hemos logrado sintonizarla a Potenciados Radio Sur Argentina, pero igualmente mencionamos. Miércoles 15 horas a través de seno.fm/radio/potenciados-radio-sur-argentina. Miércoles 16 horas en metalargentumradio.com.ar. Volviendo en marzo por electraradio.com.ar. Viernes 15 horas en metalpr.com. Viernes 17 horas en templariaradio.com. Viernes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com. Regresando en marzo por oxiradio.com.au. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar. Sábado 21 horas en avanzada metálica.net. domingo, bueno, regresando en marzo, también por FM Opción 98.9. Y recuerden que este programa es compartido y alojado como tantos otros programas de Argentina y Latinoamérica en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos a ir a cumplir con el pedido que nos realiza Fabián Sotelo del programa Saga Voces de Metal de El Dorado Misiones. Nos pidió para escuchar el tema Firepel de la banda Angelus Apatria de España. Y después vamos a ir con la banda Invictus Anima, el tema Ley de los Tiempos. Que viva la radio, que viva el metal. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Contacto Departamento Comercial 297-243-1667. Continuamos realizando este programa número 142 para Inyectando Metal. Son tantos años sin detenerme, son tantos días de rockearla de verdad. No me arrepiento de esta locura, me siento fuerte, grito y sueño desde acá. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme. Vamos al encuentro de las dos bandas que están prontas a salir acá en la lista de reproducción que tenemos. Vamos a ir con Ángel de Acero, el tema es Religión, y luego la banda Torniquete, el tema es Extinción. Inyectando Metal. En tu nombre para llenar de ti. Oh religión, ¿y hasta qué punto te usan los hombres? Cuando mil horrores emanan de ti. We'll be right back. Inyectando Metal. Programa realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía. No me... Ya recorriendo los últimos minutos de este programa. Vamos a ir a escuchar a la banda Lorien. El tema es Un Santo en este Infierno, producción de este año 2023. Luego la banda virtual Soy lo que ves. We'll be right back. tanto sentir lo que no es. Odio el flow, deseo detectar sin comprender cuál era el fin. Si mi persona era la misma, sin nada que esconder. Llegamos al final de este programa número 142 para Inyectando Metal, en la conducción y puesta en el aire de este programa responsable también, Norberto Fernández. Muchísimas gracias a quienes escucharon este programa. Los abrazo a todos. Muchas gracias. Nos despedimos con las bandas Sangre Argenta, con el tema Donde Empieza el Horizonte, y la banda mexicana Trash Metal, el tema Falló el Fetiche. Gracias, hasta la próxima semana. Desilusión, fracaso, fetiche.